sabor antillano desde Veracruz para el mundo, porque aquí es donde sabemos cómo suena la clave. Qué bueno que de nuevo se deciden a participar en este su programa, ¿Cómo suena la clave? Porque como dice nuestro lema, aquí es donde sabemos cómo es que la clave suena, desde Veracruz para el mundo. Y vamos a comenzar con un grupo hecho en Veracruz, hecho en México. Aquí en la ciudad capital viven los muchachos de Son Residentes, que es una combinación de músicos veracruzanos y cubanos, y ellos pues nos van a presentar esto que pues suena bastante veracruzano, porque es una versión del Colás, y el son jarocho del Colás, ahora en versión salsosa con Son Residentes. ¡Vamos pa' Veracruz! ¡Zapatealo, cuñao! Que yo comiera tamales de ratón. Amada Margarita, mujer de Don Simón, quería que yo comiera tamales de ratón. Colás, Colás, Colás y Nicolás, lo mucho que te quiero y el mal pago que me das. Si quieres, si puedes, si no tú lo verás. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. Está que no te veo, estoy en la cocina guisando los fideos. Ay, Colás, Colás, Colás y Nicolás, lo mucho que te quiero y el mal pago que me das. Si quieres, si puedes, si no tú lo verás. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. Ay, cómo baila, cómo baila, cómo baila la mujer de Nicolás. Ay, cómo baila, cómo baila, cómo baila la mujer de Nicolás. Que te quiero y el mal pago que me das. Cuando te vas a zapatear a la plaza de Veracruz, ay, yo te digo, cosa linda, nadie baila como tú. Pero que tráeme el tequiti y la jarana pa' bailar con ese ritmo que te traigo. Es para cosas. Thank you. Y de Jalapa nos vamos a otra ciudad bastante musical, que es Santiago de Cali, allá en Colombia. Allá se formó este grupo que se llama Sombra Alterna, Sombra con Z, yo creo que nada más para darle más caché. Son tres hermanos, básicamente, el productor, que es Harold Arias Garcés, los dos vocalistas, Henry Arias Garcés y Freddy Arias Garcés. El último también es además compositor y arreglista, así que pues, todo quedó en familia. Tiene ciertos toques pop. Si no escuchan esto que se llama No Aguanto Más, con Sombra Alterna. Ya no sé qué hacer, voy a enloquecerme, sin sentir tu piel, sin volver a verte. Ya no aguanto más esta sed de amar, y mi vida ya está muriendo. Andar saltando de país en país, ahora nos vamos a la República Dominicana, pero no nos vamos con cualquiera, nos vamos nada menos que con Papá Ventura, que así lo conoce mucha gente, porque Johnny Ventura es pues realmente el progenitor del merengue contemporáneo. Johnny Ventura nos presenta con su combo El Guataco. Ahí está el otro, caballero. Y ahora me recuerdo yo que cuando era muy chiquito. Ahora me recuerdo yo que cuando era muy chiquito, reunidos allá en la esquina, jugábamos ese jueguito. Reunidos allá en la esquina, jugábamos ese jueguito. Musa, tataramusa, bolsillo pelado, siempre está guillao. Musa, tataramusa, bolsillo pelado, siempre está guillao. Musa, tataramusa, bolsillo pelado, siempre está guillao. A dar sin reír, vamos a dar sin reír. A dar sin reír, vamos a dar sin reír. Amagar y no dar. Amagar y no dar. Amagar y no dar. Amagar y no dar. Un pelliquito y mandate a huir. Un pelliquito y mandarse a huir. Un pelliquito y mandarse a huir. Un pelliquito y mandarse a huir. ¡Sí! Y ahora me recuerdo yo que cuando era muy chiquito. Ahora me recuerdo yo que cuando era muy chiquito, reunidos allá en la esquina, jugábamos ese jueguito. Reunidos allá en la esquina, jugábamos ese jueguito. Musa, hasta la musa, bolsillo pelado, siempre está guillao. Musa, hasta la musa, bolsillo pelado, siempre está guillao. A dar y a reír. Vamos a dar y a reír. A dar y a reír. Vamos a dar y a reír. Amagar y no dar. Amagar y no dar. Amagar y no dar. Amagar y no dar. Un pelliquito y mandarte a huir. Un pelliquito y mandarte a huir. Un pelliquito y mandarte a huir. Un pelliquito y mandarte a huir. Taco pa' qué, bataco, taco pa' allá, taco, amagar y no dar, bataco, dar sin reír, taco, un pelliquito, bataco, mándese a huir, taco, pero gócelo ahora, bataco, con la tumbadora, amona. Thank you. Y pasamos por nuestro viaje a Cuba con un grupo muy interesante, es el grupo Síntesis, que a lo largo de la última década se ha dedicado a experimentar con la música tradicional afrocubana, pero poniéndola en nuevos contextos. Esto es un concierto en vivo que, por cierto, pueden buscar en YouTube y verlo, porque la verdad vale mucho la pena. Se llama Itegüere, con doble E. Itegüere, esto es una composición dedicada a Ochún, una de las deidades afrocubanas, con Síntesis. Para Ochún. Thank you. Y de Cuba nos vamos a Canadá. El bajista Fito García, desde allá, desde Canadá, crea un sonido bastante peculiar. Está su mujer, Marlene Ramazzini, en la voz. También está Ignacio Cervantes, otro bajista y el arreglista del grupo, que lo más interesante de este grupo es que tiene dos bajos, que es algo pues bastante inusual, el bajo de Fito García y el bajo de Ignacio Cervantes. Escúchelo, parece que es un bajo acústico y un bajo eléctrico, según escuchamos en esto que se llama de Fito García, Mi Son. Después del son de Fito García nos vamos con el son de Chocolate Armenteros, este mucho más tradicional, mucho más cercano a la raigambe cubana. Chocolate Armenteros, bueno, él se llama Alfredo Armenteros, pero lo conocen por Chocolate por su color bastante serio. Esto es un instrumental en el cual pues, se luce toda la orquesta de Chocolate. Chocolate Armenteros nos presenta Chocolate y su son. Thank you. también cubano y también de la vieja guardia viene Bienvenido Granda, el cantante principal de la Sonora Matancera. Ningún otro cantante de la Sonora Matancera grabó tanto y por tanto tiempo con ellos. Como le pasó a muchos también de la Sonora Matancera, pues tuvieron tanto éxito que pues tuvieron que seguir como que viviendo de los éxitos de la Matancera, aun cuando ya no estaban con esta gran agrupación cubana. Bienvenido Granda, ahora con el conjunto Tropical de Angelito, nos ejecuta algo que hizo famoso con la Sonora Matancera, que se llama Micaela. En mi puerto, príncipe querido, conocí a una chiquita muy linda. Ella tiene cabellos muy negros y todos la llaman Micaela. Ella se llama Micaela, es muy gentil y muy bonita, tiene corazón de mujer, es una bella virgencita. Cuando sale a la calle el domingo, caminando para ir al cine, ella mueve tanto la cintura que se paran todos a mirar. Ella se llama Micaela, es muy gentil y muy bonita, tiene corazón de mujer, es una bella virgencita. Se llama Micaela, es muy gentil y muy bonita, tiene corazón de mujer, es una bella virgencita. Continuamos en Cuba, pero ahora con uno de sus más grandes arreglistas, Chico Farril, que por cierto vivió acá en México buenos años, incluso se casó con una mexicana, y Arturo Farril, que ahora es el director de la orquesta del Lincoln Center en Nueva York, nació acá, así que tenemos un representante mexicano allá en las grandes ligas en la ciudad de Nueva York. Pero Chico Farril es cubano, excelente arreglista, trompetista también, aunque como trompetista no es tan importante como su labor como arreglista. En esta ocasión nos presenta esto que se llama Canto Carabalí, Chico Farril. Y de Cuba nos pasamos ahí cerquita a Puerto Rico. Les vamos a poner dos selecciones puertorriqueñas. La primera ya tiene sus añitos, es el grupo de Bizcocho y Pijuán. Así se llamaban artísticamente, evidentemente no era su nombre oficial, pero ellos sacaron un disco hace muchos años que se llamó El Premio Gordo del Sabor, básicamente porque Bizcocho, como su nombre lo indica, pues estaba bastante bien rellenito. Bizcocho y Pijuán nos presentan Voy a empezar a cantar. Para así yo decir gracias a ustedes, público amigo, pues sé que siempre me ven de mi llanto, mi risa, siempre han sido los testigos. Ahora voy a empezar a cantar para así agradecer y aplaudan si es que estoy triste, y que al estar frente a ustedes no importa que cuente un chiste o que hable de mis quereres. Gracias a ustedes, público amigo, pues sé que siempre me ven de mi llanto, mi risa, siempre han sido los testigos. Ahora voy a empezar a cantar para así agradecer y aplaudir si es que estoy triste, y que al estar frente a ustedes no importa que cuente un chiste o que hable de mis quereres. Voy a cantar, voy a cantarle a la alegría que tanto me ha dado en la vida. Voy a cantarle a lo que siento, a mis sentimientos y a mi amor, porque así lloro cuando lloro, también disfruto los placeres y cuanto tengo yo en la vida, y además de todo esto, los tengo a ustedes. A lo que siento, mis sentimientos y a mi amor, y así lloro cuando lloro, también disfruto los placeres y cuanto tengo yo en la vida, y además de todo esto, los tengo a ustedes. Siento a mis sentimientos y a mi amor, porque así lloro cuando lloro, también disfruto los placeres y cuanto tengo yo en la vida, y además de todo esto, los tengo a ustedes. La, la, la. Y también puertorriqueño viene Charlie Santiago, es un cantante que hizo el recorrido a la inversa de muchos otros, porque él nació en Manhattan, obviamente de padres puertorriqueños, pero muy jovencito, incluso niño, regresó a la isla y ahí básicamente se crió. Ahí fue donde pues empezó a hacer sus pininos musicales como cantante y como compositor. Después se fue a Miami, ya ha realizado algunas otras buenas actividades. En este disco pues hace una referencia a su descubrimiento de la religión, a su descubrimiento de Cristo, y lo más importante musicalmente es que en el coro están nada menos que Adalberto Santiago, Tito Allen y Justo Betancourt, realmente como un dream team de los cantantes salsosos de la isla de Puerto Rico. Charlie Santiago, Lo Tengo Todo. Se acabó mi sufrimiento, vuelvo a ser feliz. Todo aquello que me perturbaba se marchó de mí. Ya no existe pena ni lamento, tengo a Cristo. Hoy he vuelto a sonreír, porque todos mis momentos tienen su razón de ser. Ya tiene otro sentido, doy gracias a Él. Ya no queda ni ningún vacío, tengo a Cristo. Doy gracias a Él, gracias a Él, porque hoy mi Cristo me ha hecho comprender que si me salgo fuera del camino, puedo perecer. Porque la vida es como un laberinto, llena de curvas sin salidas, con engaños y mentiras. Así es la vida cruel. Y nada soy sin Él, pues Él conoce bien mi corazón. Thank you. Ya nos vamos a despedir. Recuerden que estamos en el Facebook, también está la página de Radio Más. Hay muchas maneras de que se pueden comunicar con nosotros para que ustedes nos digan si vamos bien o nos regresamos. Este grupo con el que vamos a cerrar el programa el día de hoy se llama Sucursal S.A., que si lo dicen de corrido quiere decir sucursalsa, obviamente hablando del género que ellos tocan. Nació en Barcelona, iniciativa de unos jóvenes colombianos que viven por allá, y desde Barcelona para el mundo anda regando sabor salsero. Les vamos a poner esto que se llama Caigo. Con esta nos vamos a despedir. Cuídense mucho, nos oímos la próxima. Sucursalsa. Oh. yo.